es un artefacto muy sencillo, pero es casi perfecto. No consume energía, no contamina. La calidad de la harina que sale aquí sale a la temperatura ambiente, porque el agua en el rodendo refrigera la propia harina. Los molinos eléctricos, cuando llegaron a Asturias, que se llenaron las casas de molinos eléctricos, daban muy mal resultado porque salía requemada la harina. Va muy revolucionada. El ama de casa, cuando iba a hacer una hornada para un día de fiesta, le decía al molinero: pásamelo por un cedazo más fino, que quiero hacer una hornada de pan blanco. El color del pan marcaba calidad del pan. El pan solamente lo comía la familia, pero había una excepción. Cuando una vaca paría, la vaca había hecho grandes aportes a la cosecha de pan, con el trabajo y el estiércol. Cuando una vaca paría, le amasaba una hornada de pan de segunda, es verdad, de teno y de peor calidad, y se lo daban tostado, en rebanadas, tostados, porque decían que purgaba mejor el parto y todo eso. A ningún animal más le daban pan, era pecado. Al perro le tiraba un chiquillo, un porzo de pan al perro, y le decía inmediatamente a todos: non tires pan al perro, nin, que el pan ye de Dios, es de Dios, el pan es sagrado. Y si caía pan al suelo, lo cogían y lo besaban. Y bueno. El molinero tenía mala fama, era un ladrón siempre. Y por aquí dicen: cambiarás de molinero, man, un cambiachis de ladrón. Y dice otros: el molinero y el tabernero van al infierno, unos por chinar mucho y otros por chinar poco. El molinero y el tabernero van al infierno. Y hay otro que dice: no hay hijos como los del tabernero, ni cerdos como los del molinero. El molino era un ingreso muy importante dentro de la familia, ¿no? Y solían tenerlo en casas importantes. Más atrás, si vamos a la Edad Media, el molino era un bien exclusivo de las casas nobles y de los monasterios. No permitían tener molinos a cualquiera, porque significaba un ingreso muy importante.